para Mayari. De Altro Cerro voy para Macané, de Guapueto voy para Mayari. Y el cariño que te tengo, yo no lo puedo evitar. Se me sale la babita y así no puedo parar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se me han arena, como sacudir a tiré, a Chan Chan le da la pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena. Y soñé que esa pena, pena, pena, pena, pena, y soñé. Que yo me quiero sentar y en aquel tronco que veo, y así no puedo parar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernean arena, como sacudir a tiré, a Chan Chan le da la pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena. Y soñé que esa pena, pena, pena, pena, pena, pena, y soñé. Vengo de donde hay un río, tabaco y caña veral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se me han arena, como sacudir a tiré, a Chan Chan le da la pena, pena, pena.